has jugado con mi amor y me has maltratado como un niño. No me digas nada, corazón. No me digas nada, te lo pido, porque el burlarte fue tu error. Fue tu error. Ya tendrás mañana.